Acá estamos para hacer, para comentar un poco lo más altisonante de este fin de semana, de la semana que pasó. Comentar apenas de Bolsonaro, que bueno, ya lo habían hablado ustedes el viernes, pero bueno, Bolsonaro finalmente acá a Argentina, vino con su hijo, con una importante comitiva. Hablaron de varias cuestiones, Venezuela, Mercosur, bueno, firmaron una serie de convenios de cooperación. Pero con Brasil quería pasar brevemente revista algo que se conoció ayer a la noche, que fue que se encontró una serie de documentos secretos vinculados a varios fiscales brasileños que en su momento se han dado a conocer, como muchos de los colegas argentinos, como apolíticos, pero que esta trama, esta serie de documentos secretos que se encontró, daban a conocer que estos fiscales brasileños conspiraron para evitar que el Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma Rousseff, el partido de Lula da Silva, ganara, obtuviera la victoria en las elecciones del año pasado, el 2018, las cuales finalmente, en las cuales fue elegido Jair Bolsonaro, el presidente que vino aquí a Brasil. Es una cuestión que se abre acá, a partir de ahora vamos a tener, yo seguramente volvamos a hablar el lunes que viene, pero esto lo dio a conocer un diario, una revista electrónica de periodistas estadounidenses, The Intercept. Que bueno, prácticamente, les soy sincero, no la leí porque se dio a conocer ayer la noche, me estaba por acostar, abrí Twitter y digo, voy a ver si hay algo que me olvide, y me salió hoy de esto y dije, no tendré que haber abierto Twitter. Bueno, pero seguramente el miércoles lo vamos a hablar mejor con los compañeros de los Melicos del Mundo, y el lunes que viene también lo vamos a desmenuzar un poco más con toda esta trama que promete que va a dar para largo. Sí, seguramente. Además, bueno, con todo lo que fue, o sea, no nos llamaría la atención, ¿no? Todo lo que fue el impeachment a Dilma, sí. Su destitución, todo lo que fue, bueno, la Lula que continúa preso, digamos, no nos sorprendería esto demasiado, ¿no? No, y con esto ya mismo tendrían que sacar a Lula de la cárcel. Ya cuando vieron esto, digo, bueno, muchachos, el departamento del cual se lo acusaba Lula se fue autorizado para venderlo por otra persona. Claro, es una cosa extraordinaria. Solamente pasa en países como los nuestros, ¿no? Con instituciones muy débiles, con fiscales que se dicen apolíticos, pero se descubre que finalmente no lo son así, lamentablemente. Claro. Pero bueno, continuando con el continente americano, nos vamos más arriba, al sur y al norte del Río Bravo, justamente porque el viernes a la noche, además del Día del Periodista, le mando un saludo a los amigos de Pulso Noticias que celebraron su primer aniversario, celebraron un acuerdo entre los Estados Unidos de Trump y México de Andrés Manuel López Obrador. Es una especie de un acuerdo, sobre todo migratorio. Es una cuestión que se da en México muy, muy particular, en la que muchos inmigrantes centroamericanos, sobre todo el triángulo compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, si no me equivoco, digamos, son países generadores de migrantes, para ponerlo en criollo, que la idea suya es básicamente ir hacia Estados Unidos, pero para ir hacia Estados Unidos en tierra tiene que atravesar en México. Claro. Bueno, justamente Trump se ha estado quejando por Twitter, sobre todo, como hace generalmente el señor de la Casa Blanca, y bueno, prácticamente utilizó una especie de chantaje comercial diciendo que si México, el 30, hace dos semanas, dijo que si México no detenía esta caravana de migrantes, esta horda de personas que viajaban, que buscaban asentarse en Estados Unidos, iba a imponer aranceles a productos mexicanos. Dijo que iba a comenzar por el 5%, pero que podía llegar hasta el 25% a finales de octubre por estos migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio mexicano. Y bueno, en este caso firmaron un acuerdo que fue una clara victoria política para Trump, esto hay que decirlo, porque se estableció un mayor control fronterizo en los 11 estados de México, del sur de México, en los cuales la Guardia Nacional, que es un cuerpo creado por AMLO, por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, va a desplegar 6.000 efectivos en la frontera sur, sobre todo en los 11 municipios de la frontera sur, y también se va a ampliar un programa conocido como Permanecer en México, en lo que es en toda la frontera, que bueno, es una serie, una cuestión más de dinero, de planes, ¿no? De ayuda a los inmigrantes. Y también se estipula que en caso de que los solicitantes de asilo soliciten justamente este asilo estando en Estados Unidos, van a ser deportados inmediatamente a México y su situación se va a terminar de definir en México, no en Estados Unidos. ¿La justicia de México o la justicia de Estados Unidos igualmente va a decidir sobre esos migrantes que vuelven? Creo que es un trabajo conjunto. Si no tiene, digamos, si es un solicitante de asilo o si, digamos, inmigró en forma indocumentada y solicita el asilo en Estados Unidos, sin ser nacional de Estados Unidos, va a ser deportado a México para que la justicia mexicana le dé finalmente el asilo, ¿no? Atendiendo a las cuestiones legales. Es una cuestión mucho más policial, ¿no? Esta cuestión de control militar de la Guardia Nacional, más que en principio en materia desarrollista, de ayuda al refugiado, de ayuda al migrante que escapa de Centroamérica y que, bueno, busca una vida mejor, ¿no? Igual parece que como si capaz que es una exageración, digo, pero como si México se transforma en el estado más sureño de Estados Unidos, porque y Estados Unidos corre la frontera desde el Río Bravo, sí, hasta el sur de México, el control migratorio se establece allá abajo y es la justicia mexicana la que resuelve los problemas que tiene Estados Unidos con los migrantes, sí, ilegales. Sí, pasa que allí, así como muchos mexicanos van hacia Estados Unidos, muchos centroamericanos utilizan a México como país de paso, ¿no? Claro. Pasa que en los últimos meses, sobre todo en los últimos, se calculó, porque es difícil contarlo obviamente, que fueron alrededor de 140.000 personas que llegaron a México solo en mayo. Es un incremento muy importante de la inmigración de los países centroamericanos que viven situaciones muy delicadas a nivel económico, a nivel social, que tienen una serie de cuestiones militares, paramilitares muy, muy delicadas que a veces no son tratadas como deberíamos por parte de los diarios nacionales, incluso de los internacionalistas. Y bueno, en este caso es una cuestión que ha estado muy presente, es una cuestión característica de allí, de muchos de los países pobres, ¿no?, en el mundo, que refleja la expulsión de sus poblaciones hacia países con mayores índices, con mejores índices en principio, ¿no?, de económicos, y bueno, buscan un mejor pasar para ellos y para sus hijos, ¿no? Un día tendríamos que hablar un poco más de lo que pasa en ese triángulo, ¿no? Guatemala, Salvador, Honduras, sí, que bueno, que justamente, aunque como decías, esa famosa caravana gigante, claro, hace muy poquito también. Exacto, que se ha convertido como eso, una fuente de ilimitada de migrantes. Sí, bueno, les recomiendo una película al respecto, La Jaula de Oro, del 2003, una película muy hermosa y muy triste, que bueno, que relata este proceso de dos jóvenes guatemaltecos, adolescentes, que bueno, que se van de Guatemala, transitan todo, digamos, muestra todo este tránsito por todo lo que es el territorio centroamericano, después mexicano, y su odisea para llegar a lo que es Estados Unidos. En encuentro, además, se cruzan con un indígena y muestra un poco no solamente el desprecio que hay hacia los inmigrantes, sino también la disputa un poco entre los centroamericanos, ¿no?, y los indígenas. Es una gran película, bueno, que se la recomiendo a toda la audiencia. La vamos a ver entonces. Y después de México cruzamos el Océano Atlántico, ¿no? Y vamos al otro lado del mundo. Va, al otro lado del mundo, no, al otro lado del océano, justamente. Sí, vamos de oeste a este. En este caso, ahora, nada, mencionar que finalmente Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte, formalizó su renuncia como líder del Partido Conservador, como la líder de los Tories, como se lo conoce informalmente al Partido de los Conservadores allí en el Reino Unido. Lo charlamos un poco off the record. Esta cuestión, que es una regla no escrita que tiene el Parlamento allí, el sistema de gobierno británico, que el jefe de la bancada, el líder del partido, que fue el más votado o que con el que se constituyó la mayoría en el Parlamento, se convierte en el primer ministro. Entonces, Theresa May, el 24 de mayo, unos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo, el viernes anterior a ese fin de semana, dio a conocer que renunciaba en medio de lágrimas, ¿no?, diciendo que bueno, que sirvió al país que amaba. Formalizó su renuncia finalmente, la cual tuvo lugar este fin de semana, el viernes. Y bueno, a partir de ahí dio una especie de permiso formal para la sucesión, que en principio sería en entre 11 candidatos tienen que, prácticamente tienen el encargado de suceder a Theresa May tendrá que afrontar todo este caballito de batalla que es el Brexit, pequeño tema, bueno, que bueno, luego de sus dos postergaciones, finalmente el plazo fue elegido para el 31 de octubre. El candidato que más suena para reemplazarla es Boris Johnson. ¿Cómo se define eso de quién la va a reemplazar? Eso tiene que, es un sistema que lo estaba leyendo, que me parecía muy, muy interesante. Lo comento muy rápido. Tienen que elegir de entre los 11 candidatos que a priori se presentarían, tienen que elegir dos. Los que tienen que elegirlo en principio son los 313 diputados conservadores de las Cámaras de los Comunes. Tienen que elegirlo por ronda de votaciones que se van a dar cada dos días, y tienen que ir descartando. De esos 11 que se presentarían a priori, van a quedar dos. Una vez que se decían que queden esos dos, que en principio uno de ellos se maneja que es Boris Johnson, ex alcalde de Londres en dos ocasiones, ex canciller de Theresa May, una vez que queden definidos esos dos, que sería para el 20 de junio, la semana que viene, ¿la semana que viene? No, la otra. No. Y bueno, a partir de esos dos, ahí sí, tendría que ir a una interna todo el partido, no solamente los diputados, sino también los afiliados, que se calcula que serán entre 100 y 150 mil personas los que votarán. Y bueno, a partir de allí elegirán al candidato a sucederla. Y bueno, todo hace suponer que en un principio sería Boris Johnson, que estuvo en su momento a punto de reemplazar a David Cameron cuando renunció luego de que se hizo el referéndum por el Brexit, pero hubo una disputa con Michael Gove, que iban a gobernar estos dos juntos en principio, pero finalmente Gove dijo que Boris Johnson era incapaz de ser primer ministro y se presentó como candidato a primer ministro. Y prácticamente fue que los candidatos se cancelaron y bueno, a partir de ahí nació la figura de Theresa May allí en el 2016. Bueno, ahora que finalmente Theresa May renunció a la jefatura allí que británica, continuará hasta julio. Y bueno, en julio finalmente será decidido el sucesor o la sucesora. Y bueno, esto también lo traeremos aquí para comentar en una buena. Ella va a seguir siendo diputada igualmente, ahí lo que veía, sí. Que o sea, más allá de que renuncie a su presidencia, sigue siendo diputada. Sí, que es una cuestión que el Partido de los Conservadores ha evidenciado un retroceso muy importante en los últimos años. No solamente el Partido de los Conservadores, también el Partido Laborista allí en el Reino Unido. Y han emergido fuerzas, sobre todo ultras, podríamos decirlo, extremistas. En el caso de que, por ejemplo, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, el partido del Brexit, la ex UKIP de Nigel Farage, fue el que obtuvo la victoria con más del 32% de los votos. Y bueno, creo que en este caso muchos dicen que debería llamar a elecciones prontamente, que es en octubre. Boris Johnson, en caso de asumir, dijo que iba a ser efectivo el Brexit el 31 de octubre, haya o no haya acuerdo a nivel interno en el Parlamento británico y con el Parlamento con la Unión Europea. Muchos dicen que tendría que llamar a elecciones. No sabremos quién será elegido, no sabemos qué es lo que va a hacer. En principio, comentar que bueno, que Theresa May dejó de ser la líder del Partido Conservador, pero continuará en el Downing Street, así como se lo conoce a la Casa de Gobierno británica, hasta julio. Y bueno, a partir de allí tendremos un nuevo o una nueva sucesora, que bueno, que a principio a todas luces se anticipa que sería Boris Johnson. Habrá que ver entonces ahí. Le fue muy mal a los conservadores en esa elección. Quinto, 9% de los votos. Claro, una cosa bastante pésima para un partido que es muy tradicional y que, bueno, han sido gobierno muchísimas veces en la historia. Sí, pasa que también fue el viernes antes de las elecciones, Theresa May dio a conocer su renuncia y, bueno, la población dijo, bueno, si renuncia no vamos a votar tampoco. Así que bueno, sacó el 9% y por esto mencionaba el partido del Brexit fue el que mayor obtuvo. Y bueno, en este caso, por eso hay algunos que dicen que debería llamar a elecciones en vista de este acuerdo, claro. a estas elecciones justamente del partido del Brexit. El Partido Verde también hizo buena elección, sí, relativamente. A nivel europeo también hizo buenas elecciones, sí. con el Partido Liberal. fueron los dos partidos que más votos sacaron. Sí, a nivel interno creo que sacó el mismo porcentaje que el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, cerca del 14% anduvo, claro, aproximadamente. Pero sí, por eso, además de este ascenso de los partidos no tradicionales británicos, es que muchos avisoran y muchos recomiendan llamar a elecciones nuevamente en el Reino Unido. Sí, ahí hay un conflicto importante porque, bueno, yo leía por ahí, bueno, gente amiga que vive en Inglaterra que comentaba, bueno, cómo el laborismo tiene una posición poco clara, por lo menos, respecto al Brexit, y eso obviamente le resta votos por, en este contexto donde quienes están a favor del Brexit se han concentrado en la ultraderecha, digámoslo así, y después hay como todo el resto del electorado está, bueno, ahí como ahí no está muy, no hay mucha definición, y bueno, en este caso también hay un sector muy importante del centro izquierda que están planteando que hay que ir en contra del Brexit, uh-huh, todo lo contrario, justamente, y ahí el laborismo tiene una posición, parece ser, y porque se dieron cuenta de todas las implicancias que tiene dejar de pertenecer a la Unión Europea, y bueno, se dieron cuenta después y no antes de votar. Y la cuestión de Jeremy Corbyn sí pecó de inseguro, de indefinido. Es, lo charlábamos con los milicos y en una especie de Sergio Massa acá de Argentina. Vamos a ver cómo le va a Sergio Massa. No se decide mejor de qué lado de la grieta queda. Exactamente, queda, pero por ni favor, en el medio, ni en no un quiere lado, quedar más ni con el diablo y termina quedando mal con los dos. La ancha avenida del medio, bueno, es el Canal de la Mancha y va a terminar hundido en el Canal de la Mancha. Y como para cerrar la sección de la columna internacional, tenemos, acá veo, elecciones en un país que la mayoría de nosotros y nosotras no debe saber dónde está, pero en Kazajistán. Kazajistán, sí, así es. Kazajistán, Kazajistán, las dos formas son válidas. Finalmente hubo elecciones este domingo allí en Kazajistán, en el cual era la primera vez desde su independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1921 que no participaba el que es considerado como el padre de la nación, Nursultán Nazarbayev, que bueno, que es una persona de 79 años. Kazajstán es un país que está ubicado en Asia Central, allí al sur de Rusia. Hay dos grandes países, además de China, Mongolia a la derecha y a la izquierda ese es Kazajstán, que es uno de los territorios grandes. Es grande, pero bueno, uno lo ve en el mapa, tiene a Rusia arriba y no parece tan grande, claro, pero es grande. Tiene más de 18 millones de habitantes. Es una nación muy rica en petróleo, y en los últimos años ha sido un gran aliado de Vladimir Putin, allí del presidente ruso. Y lo destacable de estas elecciones es que, bueno, como mencionaba, como anticipaba, por primera vez desde la independencia de 1991, que es considerado el padre de la nación, Nazarbayev, no se presentó a las elecciones. Nazarbayev es el presidente incluso desde antes de la independencia de Kazajistán, desde 1989. Asumió la presidencia y, bueno, se presentó a elecciones en varias ocasiones y obtuvo porcentaje muy similares a los que uno puede llegar a percibir en África, más del 90%, claro, sobre todo en la última elección, en la de 2015, obtuvo 96% de los votos. Y en este marco de las elecciones, en el que Nazarbayev no participó porque había renunciado en marzo, pero que seguía siendo el líder allí, digamos, por fuera del gobierno, se presentó y ganó, obtuvo la victoria, el que era el sucesor y el que era el presidente desde marzo, Kasym Jomart Tokayev, que es un diplomático de 66 años del partido Nur Otan y que ganó los comicios con más del 70% de los votos, comicios que estuvieron un poco empañados por una serie de protestas que se dieron sobre todo en la capital de Kazajistán, que una serie de personas que reclamaban una serie de cuestiones, sobre todo de apertura política. En Kazajistán hay analistas que dicen que bueno, que el parlamento carece de oposición, que el gobierno de Kazajistán controla los medios tradicionales, los electrónicos y también las redes sociales. Entonces, en este marco de que consideraban estas personas, estos manifestantes, que se producían todas estas cuestiones, que a nivel de gobierno decían que las elecciones eran fraudulentas por estos porcentajes que mencionaba de más del 90% de los votos. Bueno, uh-huh. En este caso hubo digamos, el Ministerio del Interior, digamos, como que puso fin a las protestas diciendo que, bueno, que eran una organización extremista y proscrita. Lo acusó como la Elección Democrática de Kazajistán, que es una organización que, bueno, que es proscrita allí en Kazajistán. Lo cierto es que estas elecciones es la primera vez, además, que se presenta un opositor en 14 años, Amirsam Kosanov, que, bueno, que obtuvo el 15% de los votos, y también es la primera vez que una mujer presentó o se postuló para la presidencia. Salió en tercer lugar Daniya Yespayeva, que estoy con los apellidos medio ruso a decir, la verdad que no, estamos medio complicados. Que bueno, que es la primera vez que una mujer se presenta para la presidencia. Salió en tercer lugar con el 5% de los votos, una participación que superó el 77% de los votos. Mira, bueno, es un país interesante para conocer. Sí, es partiendo de la base, para que la audiencia lo tenga en cuenta, es una ex República Socialista Soviética, es un país muy rico en petróleo, tiene buenas relaciones con la Rusia de Vladimir Putin, es un firme aliado, ¿no? Y bueno, tendrá que verse, porque el que es considerado el líder, el padre de la nación, todavía, o sea, si bien renunció a la presidencia, continúa siendo asesor y teniendo buenos contactos con el que fue elegido presidente. Así que muchos en Kazajistán hablan de esta cuestión de hasta cuándo va a seguir influenciando, y hasta que deje de influenciar no se verá otro Kazajistán. Bueno, eso está por verse, y bueno, los analistas tendremos que seguir analizándolo y siguiendo de cerca. Más allá del alto porcentaje que gana en las elecciones, digo, inicia también su mandato con bastantes disturbios, bastante conflicto. Digo, ahí veíamos que hubo como más de 500 detenciones, digamos, la manifestación debe haber sido bastante importante. Sí. No, el gobierno básicamente trató de tapar diciendo que era una organización extremista, pero lo cierto es que hay una serie de cuestiones de apertura o cuestiones más que nada vinculadas a esta alternativa de poder o la transparencia y el control de las redes sociales, que bueno, que en Kazajistán han sido motivo de conflicto y de protesta por estos manifestantes.